Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Mónica, estoy el cargo de directora desde el día de ayer, así que bueno, estuvimos trabajando todos estos meses con los chicos en las diferentes áreas, no tan solo de talleres, de prácticas, sino también en el área curricular de las diferentes materias, que ahora si ustedes recorrieron también en el área de las aulas de abajo, hay muchos trabajos que han hecho desde las áreas de inglés, educación física, química, dibujo y además los talleres que pueden visitar. Así que bueno, es una exposición que hacemos todos los años y la verdad es maravilloso. Lo que hacen los chicos, si ustedes habrán podido apreciar, es hermoso y bueno, y ellos es su momento, que explican lo que hicieron, cómo lo hicieron. Hay muchos trabajos en reciclaje y bueno, y la verdad que es una experiencia muy linda. Aparte es una actividad que está abierta a todo público, la importancia también, ¿no?, de que la gente, la comunidad de Viedma y Patagones, cuando entren, vean lo que realmente trabajan aquí y empiezan a desarrollar los chicos acá en la escuela. Claro, exactamente, es una exposición abierta a toda la comunidad. La invitación está destinada a las escuelas de primaria generalmente, ¿por qué? Porque ellos pueden ver cómo es el funcionamiento de la escuela y después ellos mismos, los nenes, son los que se anotan en séptimo grado al ingreso de este colegio. Y bueno, sí, todo el mundo puede venir hasta las 17 horas, tanto hoy como mañana, nos pueden visitar. Y los esperamos. Muchísimas gracias a ustedes por venir y bueno, están todos invitados.